Lengua Melódica. Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a La Lengua Melódica. Este es un espacio donde vas a aprender sobre cultura latinoamericana en español, apreciando sus más hermosas canciones. En este mes de las profesiones en nuestro podcast, hablaremos de una en particular, la ingeniería. ¿Qué hace un ingeniero? ¿Qué obras de ingeniería admiras especialmente? La discusión sobre el impacto de su labor aparece en una interesante canción de Café Tacuba, banda mexicana que lanzó Trópico de Cáncer en su álbum Re en 1994. Te recomendamos escuchar la canción completa antes de escuchar este programa y anotar las expresiones que entiendes. De esa manera, puedes entender mejor el tema de la melodía. Después de reproducir cada fragmento de la canción en este programa, pausa tu reproductor de audio para reflexionar en su contenido. Luego escucha para responder qué dice la canción en cada uno. Comenzamos con el título Trópico de Cáncer. ¿Qué significa? ¿De qué se va a tratar la canción? Escucha la primera parte para ver si te da más pistas. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. ¿Qué no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. De este fragmento sabemos dos cosas muy importantes. Uno, que Salvador es un ingeniero quien se va de su compañía, y dos, que la ingeniería es el puente entre el salvajismo y el modernismo. Esta dicotomía entre el indio y el progreso es muy común al referirse al urbanismo como sinónimo de progreso. Ser gente, la salvación del indígena y el campesino. Aún hay mucho verde para ser civilizado. Seguimos con la voz de los ingenieros en esta segunda parte. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. De nuevo, el avance de la civilización es una prioridad para los ingenieros. ¿Qué gente lo dice? La oposición es una lista de ecologistas e indigenistas, igualando al humanista con alguien retrógrado. Todo quien va en contra de estos proyectos urbanísticos va en retroceso del progreso. Tiene un pensamiento anticuado. En la tercera parte, Salvador responde. Humanistas hay mis ingenieros, civiles y asociados. No crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver. Salvador el ingeniero da una respuesta directa a sus colegas civiles y asociados. Es hora de los espacios sin cemento. Probablemente para preservar los bosques y las selvas, las tierras de los campesinos e indígenas. Salvador siente que la ingeniería en realidad destruye cuando construye. ¿Crees que un ingeniero puede construir sin destruir? En este último fragmento, Salvador sigue diciendo. Mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso que Ahora sabemos otro detalle. Salvador también trabaja con petróleo, un recurso aún muy importante en la industrialización del mundo. Su pensamiento es contundente. Creo que los humanos no necesitamos más hidrocarburos. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es posible ya no depender del petróleo para seguir destruyendo los recursos naturales del planeta? Finalmente, trata de responder esta pregunta. ¿Qué es el Trópico de Cáncer y con qué se relaciona con la letra de la canción? Discute con tus compañeros de clase o con un amigo hispanohablante para una interesante conversación al respecto. If you like this program, you can find us on iVoox, Spotify, Deezer, and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is FaroDeLenguas Magazine. As well, visit us at our Patreon page, Faro de Lenguas, where you may find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en la lengua melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta el mes que viene. La lengua melódica.